I'm lucky. Yes, I'm lucky. This is my lucky day. Desglosaurios. Rastreamos material sonoro allí en donde aparentemente solo hay letras sin dibujitos. Proponemos otras lecturas posibles. Y nos metemos un poquito en la discoteca de los escritores y escritoras. I found a horseshoe, couldn't go wrong. Then what pretty day you happen along. Well, I'm lucky, yes, I'm gonna say I'm lucky. Baby, this is my lucky. Buen jueves, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Estoy acá una vez más, Natalie, quien les habla. Del otro lado de este estudio está Cami, Rodo y está Edu haciendo tiempo para irse a su biblioteca a escuchar Desglosaurios. Estamos aquí en las alturas del Olga Vázquez, transmitiendo desde radionauta.com.ar y desde el 106.3 FM. Hoy vamos a repasar una parte de la música que nos propone Kryptonita, la novela de Leonardo Oyola del año 2011, que tuvo su versión cinematográfica, que seguramente muchos la conozcan la historia en su versión cine. Y también tuvo una secuela en formato serie que se transmitió por Space y también por ISAT. Los capítulos se pueden ver en YouTube, son 8 capítulos, una sola temporada, y en cuyo trabajo dirigió también Nicanor Loretti la película y la serie, y Oyola también participó en la escritura y en el guión de ambas. Así que no, en el guión de la peli no, en el guión de la serie. Leonardo Oyola, el escritor de la novela. Así que vamos a ir escuchando algunas de estas músicas a lo largo del programa, que son músicas que corresponden a la década del 80. Mucho ese sonido del pop de los 80 está presente en la novela. Yo personalmente supe de la existencia de la historia, bueno, porque fui hace unos 3 años se proyectó Kryptonita en el ciclo de cine que está a cargo de Luis en Bukowski, los jueves también, los mágicos jueves, y ahí yo vi por primera vez Kryptonita, que se llenó de gente. Nunca vi tan lleno de gente en lugar para una proyección. Y después se quedaron a hablar, después de la proyección se quedó a hablar dos actores, Diego Cremonesi, que encarnaba a Ráfaga, un personaje, y Lautaro Delgado, que también hacía de Lady Di. Así que bueno, de ese... Hace 3 años conocí esa historia. Después no sé si en el momento supe, pero un día me levanté y tuve ganas de conseguir la novela. La conseguí y la leí y me fascinó. Me fascinó mucho más que la versión cinematográfica, porque cuenta como otra historia, tiene otro revés que te acerca mucho más a los personajes, al pasado de los personajes, a ese contexto. Si bien la película la historia transcurre en un hospital, durante una noche en un hospital, el libro por ahí tiene como ciertos flashbacks de los personajes, que son una banda de criminales que tienen superpoderes, Y uno dice, bueno, una banda de criminales que se dedican al mal. Bueno, uno como lector o lectora logra empatizar con esos criminales que te hacen replantearte. Leonardo Yola replantea, bueno, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos en la historia? Y bueno, de un modo subjetivo podríamos empezar a transitar esta novela Kryptonita de Leonardo Yola. Vamos a escuchar, vamos a empezar escuchando Just Another Night de Mick Jagger, el álbum debut de Jagger como solista, She's the Boss, de 1985. Or the bank. Give us your coat. Thank you. Bueno, ¿y de qué va Kryptonita? Cuando terminé de leer el libro, una novela corta, se lee rápido y aparte es súper atractiva, muy atrapante, tiene muchísimas referencias a un montón de elementos de la cultura pop. Como venimos diciendo hace un montón de programas con varios libros que tratamos acá, yo terminé de leer Kryptonita y cerré el libro y agarré el teléfono y le escribí a mi ex profesora de literatura del secundario, porque en ese momento se me ocurrió que podía llegar a ser una buena idea trabajar el libro. Bueno, es una historia que se puede trabajar desde muchos lugares, desde la literatura y se puede analizar un montón de cosas. Así que le escribí, le comenté, le pregunté si la había leído, me dijo que la iba a leer. Y después me enteré que, viendo algunas entrevistas que le hacían a Leo Yola, que de hecho el libro se usa en secundarios, así que bueno, no estaba tan errada. Bueno, y Kryptonita es una historia que se cuenta desde en primera persona, que es una voz que va pasando desde el médico hasta un personaje que se llama Lady Di y un personaje que se llama Ráfaga. Es la historia de un grupo de criminales, como decía hace un rato, que tienen superpoderes. Oyola toma esta idea, obviamente, se pueden hacer paralelismos con el personaje principal, si se quiere, o el líder de la banda, que se llama Nafta Super, tiene como una cicatriz en el pecho de una S. Y se puede hacer el paralelismo con Superman. Claramente es un homenaje a eso. Después hay otro, por ejemplo, un personaje que se llama Lady Di, que es un homenaje a la Mujer Maravilla. Hay otro personaje que, el homenaje a Flash se llama Ráfaga. Linterna Verde también está, en su versión argentina se llama Faisán. Bueno, y así, ahí va, Batman y el Caballero de la Noche, creo que se llama. Y es muy gracioso, ese guiño, que es, me parece, lo que atrapa también en primera instancia. Después el libro, como les decía, transcurre en un lugar periférico, transcurre en Isidro Casanova. La historia en sí transcurre en un par de horas en un hospital público de Isidro Casanova. Y en este contexto, digamos, es bastante familiar como lectores. No nos es tan lejano como leer, qué sé yo, Superman o un cómic de Superman o de Batman, digamos. Es bastante cercano a nosotros. También el lenguaje que utiliza Oyola, sentimos complicidad enseguida, porque habla como hablamos, no media una traducción en eso, digamos. Hay un montón de referencias al ¿cómo se dice? Al argot, al lunfardo, así que es bastante familiar por ese lado también. Hay muchas referencias a cosas de la cultura popular argentina, como por ejemplo canales de televisión, programas de los 80, programas infantiles, música de los 80, cumbia, música disco, etc. Y bueno, los personajes narran, como decía, en primera persona, y al lado que no muestra las películas es esto, ¿no? Las vidas personales de cada uno, sus pasados, sus sueños, sus dolores. Uno de los personajes, que es Lady Di, como ya lo mencioné, en su voz recuerda esa niñez y esa juventud en los eucaliptos, Eucaliptus, en la década de los 80, y reconstruye ese relato de la banda de criminales Nafta Super desde la marginalidad. Y eso me hizo pensar en varias cosas. Por una parte, se corresponde un poco con la figura de héroe, una figura que viene del romanticismo, que es esto de aquel que se hace grande bien desde abajo, ¿no? Aquel que tiene que sufrir, aquel que sale de un lugar vulnerable y es más heroico porque se hizo desde abajo, ¿no? Y con esto podemos pensar en un montón de figuras, no solo ficciones, sino figuras que son muy famosas y que también desde los medios se machaca con esto de su historia personal, ¿no? Me comentaba un amigo cuando le contaba esto del programa, me comentaba un amigo, hay un programa de televisión que se transmite en un canal muy, muy, muy famoso, que es como súper, digamos, para participar tenés que tener una vida, una historia personal que haga generar empatía con los que lo ven y no sé, me parece como que hay que tener cuidado también con esto. Es un poco peligroso porque, digamos, esto de poner el sufrimiento como condición para ser un héroe es un poco peligroso. Me acordaba también de una nota que sacó Clarín hace un tiempo sobre el nene, un nene que tenía que caminar no sé cuántos kilómetros en el barro y en la lluvia y o sea, lejos de cuestionar cosas como por qué ese nene tenía que hacer eso para llegar a la escuela. Nada, se lo ponía como, bueno, ya saben. Y por otra parte, el antihéroe se lo puede pensar como el Chapulín Colorado, ¿no? Esto de estar muerto de miedo y aún así enfrentar los miedos y por eso hacerse héroe. Que es un poco el caso de estos héroes de Leo Oyola. Y en esta historia, entonces, un poco se sale del canon, de ese canon de héroe romántico. Y también la figura de héroe, digamos, ¿dónde está? Porque quizás uno podría pensar, bueno, los representantes de seguridad y justicia que podría llegar a ser, en el caso de algunos cómics, la policía. se da vuelta a eso y la policía viene a ser los malos y los criminales con los que empatizamos desde la historia son los buenos, ¿no? La banda esta de Nafta Super. Entonces, como lectores y lectoras, nos sentimos representados por esta minoría disidente, por esta banda periférica, que sus objetivos no son del tipo salvar al presidente de un posible atentado terrorista, sino que son muchos más cercanos, qué sé yo, cuidar el barrio, por ejemplo, cuidar la amistad. Bueno, Leonardo Oyola decía que le preguntaron sobre qué se trata Kryptonita, dijeron, y él dijo, es una historia sobre la amistad. Y nada, eso. Es una lucha mucho más cercana que andar salvando al presidente, no sé. O a un país, o al mundo, qué sé yo, no sé, como Superman. Como dice John Lennon, a working class hero is something to be. No sé. Bueno, vamos a seguir escuchando algo de la música que aparece en Kryptonita. En este caso, Big in Japan, de Alphaville. En el disco Forever Young de 1984. We'll be right back.

Superman. Si un día faltaras vos, entonces ¿quién cuidaría las cosas de mi patrón, gracias a quien yo trabajo? Si un día faltaras vos, muchas riquezas del mundo, en vez de pertenecer a sus legítimos dueños, sería empresa de algún bandido inescrupuloso como ese que por haber quedado feo, pelado, le tuvo que declarar la guerra a sus semejantes. ¿A dónde puede llegar Superman, la verdadera Superman? Dame tu protección, Superman, dame tu protección, Superman, cuando entras en acción, yo desde mi sillón, ebrio de admiración, te canto esta canción, Superman. Bueno, escuchábamos a Leo Maslía en una canción que me hace reír siempre. Yo tengo un disco, la canción la conocí porque tengo un disco en vivo, que me gusta más la versión en vivo. Si pueden, búsquenla. Yo creo que en YouTube no está, por eso no accedí a ella. Pero no me acuerdo cómo se llama ese concierto. Bueno, no importa. Que es solo él con el piano y es un fenómeno. La canción de Superman. Bueno, les decía el jueves pasado que a partir de ahora... No, o no les decía, o les quise decir que a partir de ahora Juani no viene más. No se va a hacer presente en el Olga. Pero desde las lejanas tierras de Lavallol nos mandó una columna que le encargué. Sobre un poco hablando de la música de la banda sonora de la película Kryptonita y haciendo un paralelismo con muchas otras cosas que salieron de su mente. Hace mucho tiempo atrás, en una galaxia muy pero muy lejana, Eve me propuso grabar una columna referida a la banda sonora de la película Kryptonita. En un primer momento lo único que sabía en relación a la película era que Diego Capusotto había actuado en ella, por lo cual mi desconocimiento era prácticamente total. El imaginario me decía que en ella encontraría fanfarrias y sonidos orquestales a la manera de John Williams, quien estuvo a cargo de la música de las películas de Star Wars e Indiana Jones, y que de alguna manera también me remitía al trabajo de Ken Thorne, de manera inconsciente, en Superman 2, gran ícono de los 80. Al enfrentarme por primera vez con la banda sonora de la película Kryptonita, mi sorpresa fue muy grande porque me encontré con sonidos electrónicos con muchas reminiscencias a la estética 8-bit, por lo cual decidí investigar un poco sobre las bandas sonoras de las películas de superhéroes de la década antes mencionada, es decir, los 80, y que tengan una temática mucho más futurista, cyberpunk, un futuro distópico o incluso el videojuego como temática principal. En ese caso pude encontrar a Robocop del año 87, Tron del año 82, pero otra vez, digamos, la orquesta rompió un poco el esquema. Por un lado porque Robocop tiene una banda sonora orquestal grabada por una famosa sinfónica de Londres a cargo de dos directores, y Tron, si bien es un híbrido entre orquesta, coro y el sintetizador de Wendy Carlos, quien también había estado a cargo de la banda sonora de La Naranja Mecánica en el 71 y del Resplandor en los 80, no fue bien recibida por el público, puesto que era como que el sintetizador era considerado demasiado obvio para el género de la película, por lo cual también la presencia de la orquesta en la época ya era como algo común y oficializado, parte de un canon fijo y predecible, pero bien recibido. llamativo es cómo pasa el tiempo y la nostalgia resignifica algunas cuestiones. Y en medio de samples, remakes y homenajes, quería traer a colación el caso de Tron Legacy, una secuela del año 2010 de la película de los años 80, bajo la producción de Disney, y cuya banda sonora fue encomendada al dúo de música electrónica Daft Punk. Esta fue una de las cuestiones que más revuelo causó, generando mucha expectativa, puesto que habían pasado algunos años desde el último álbum de estudio del dúo de música electrónica francés. A mi oído fue la primera producción en la que pensé al escuchar la banda sonora de Oyola, aunque sin embargo, en algunos momentos, como no podía ser de otra manera, la orquesta no deja de estar presente en la completitud de la banda de sonido original. Bueno, escuchábamos a Juani desde Lavallol haciendo su columna y mensajeándome. Bueno, no lo escuchábamos mensajeándome, pero yo lo tengo acá bien presente mandándome mensajes sobre Tarzan Boy, que escuchábamos recién, de Baltimora, del disco Living in the Background del 85. Seguimos escuchando música de los 80, porque es la música que aparece en Kryptonita. La de Leo Maslía no aparecía, esa fue intervención mía, pero sí Tarzan Boy, la de Mick Jagger y Big in Japan también. Bueno, tengo otro colaborador hoy, por suerte. Un amigo. Un amigo y colaborador, Pablo Sancho, que le comenté. Fuimos a ver juntos Kryptonita esa vez, al ciclo de cine. Y le pedí por favor que leyera Kryptonita, todavía no lo hizo, pero le pedí que me hablara un poco sobre el cover. Bueno, Leonardo Yola tiene una charla TED en la que habla sobre el cover. Y le pedí un poco si me podía hablar sobre Elseworlds o los mundos alternativos en el cómic argentino. Y se los voy a leer. Hoy se habla mucho de crossovers, como si se tratase del mercado de pases de jugadores de fútbol, y es que resulta estimulante para el seguidor de una tira cómica o serie de películas el especular con lo que podría ser, comparar lo que es, alterar el orden de los universos imaginados por alguien más, crear la fantasía épica allí donde la fría lógica de nuestro mundo pone el límite. Se retoma un comportamiento como el de los jóvenes que crean sus fanfictions o hacen interactuar sus figuras de acción mezclándolo todo. Sellos como DC o Marvel también ofrecieron la posibilidad de cruzar en nuevos tiempos y lugares a sus personajes más famosos, por ejemplo en la serie de cómics Elseworlds o en las numerosas sagas de Los Vengadores. Este ejercicio lúdico, llevado a gran escala, también hizo que el género de superhéroes se alejara de la realidad o se cerrara en sus propias ficciones. Como reacción a este estándar, proveniente de las vertientes extranjeras de las culturas de masa, existió una motivación para crear una historieta más real y propia. En la Argentina de los 80 se dio una tendencia a la historieta seria e independiente con fuerte contenido social, como las publicadas en la revista Fierro a partir de 1984. No por casualidad, el nombre de esta publicación remite al gaucho Martín Fierro de José Hernández, paradigma de héroe nacional, cuya historia se desarrolla en los márgenes de la sociedad de su tiempo. Sus acciones están condicionadas y se da un lugar para la reflexión. De alguna forma, la historieta argentina está asignada por esta forma de corresponderse con la época en que se desarrolla una historia. Las tiras de Fierro, de la historieta, de la revista, remitieron a la última dictadura militar y a la Guerra de Malvinas. Tal es el caso del Eternauta de Oesterheld, publicada independientemente, o la serie de Batalla de Malvinas. Se puede decir que en estas historietas abundan referencias al mundo real. Hay una necesidad colectiva de anclarse en lo concreto como alternativa a la fantasía foránea. No por nada, en los 60 y 70 fueron tan populares el corto maltés de Hugo Pratt, con su estilo que nos despegaba los pies de la tierra, o Boogie el aceitoso, que narraba las aventuras de un asesino a sueldo. Hay una tendencia al modelo de antihéroe, o a lo sumo, un héroe más terrenal. Por otro lado, las tiras cómicas fue de mayor masividad y tuvo como referente el indio Patoruzú de Dante Quintero, un superhéroe autóctono de gran astucia, fuerza física y también picardía. Tuvo un estilo gráfico similar al de la recordada Asterix y Obelix, con historias simples y un sentido de la justicia inequívoco. Hubo una mirada irreverente a los mitos encarnados por estos protagonistas, que no son los héroes del imaginario colectivo y no luchan contra entes desconocidos o ajenos, sino todo lo contrario. Estos héroes argentinos y latinoamericanos son sobre todo una excusa para mostrar la realidad desde una óptica alternativa. Ese es el texto. Muchas gracias a Pablo Sancho que, colaboró en el noveno programa de Desglosaurios. Y nos vamos despidiendo ya hasta el próximo jueves con un tema que es un cover de John Lennon, del disco Plastic Ono Band de 1970, del tema Working Class Hero, un tema que hizo en vivo Cyndi Lauper en 1960 en un tributo a John Lennon. Y bueno, un poco hablando sobre el cover, sobre las interpretaciones, les recomiendo la charla TED de Leo Yola, en el que habla sobre un poco sobre eso, cuenta un poco cómo conoció un tema y cómo se dio cuenta, y eso le permitió poder hablar sobre esto, ¿no? Sobre tomar personajes o tomar ideas que ya existen y transformarlas con lo que uno es. Quizás sin ser mejor o peor que el original, sino transformar el elemento con lo que uno es, con la historia personal de cada uno, y darle, bueno, su toque al original. Así que vamos a escuchar Working Class Hero en una versión de Cyndi Lauper de 1990. And make you feel small. Killing you no time instead of love. The pain is so big you feel nothing at all. At school, they hate you if you're clever and despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. For 20 odd years, then they expect you to fit the career. And you're so out of function, you're so full of fear. Just follow me.